cómo brilla el sol. Mira cómo brilla el sol. Otro día de esperanza, de esperanza en mi corazón. Mira cómo brilla el sol. Otro día de esperanza, de esperanza en mi corazón. Y te quiero, y te quiero. Mira cómo brilla el sol. Son niños en la plaza escuchando al abuelo Simón. Bien. Mira cómo brilla el sol. Manos duras que trabajan con la tierra sembrando sueños. Nuestros sueños, nuestros sueños. Abrázame fuerte, abrázame fuerte. Mira cómo brilla el sol. Abrázame fuerte, abrázame fuerte. Fiesta, fiesta, fiesta en Córdoba. Mira cómo brilla el sol. Cirujanos, los bomberos y el predicador. Mira cómo brilla el sol. La ilusión está latiendo. Los humanos se quieren mejor. Y yo te quiero, y te quiero. Abrázame fuerte, abrázame fuerte. Fuerte.